gobernar de aquí para adelante, compañeros de nuestro país. No, simplemente eso, compañeros, yo quisiera, ¿no?, recalcarles, siempre vamos a estar, para eso están los dirigentes. Queremos un poco más informados de otros temas, por eso la pregunta era, compañero Coco, ¿no? ¿Qué temas más? Entonces, ya mediante nuestra federación, como reitero otra vez, siempre vamos a estar predispuestos para poder también compartir conocimientos con ustedes, compañeros, no nada más. Compañeros, un poco para aclarar el tema, tal vez algunos no conocen, pero el Ministerio de Trabajo tiene un convenio firmado con las instituciones. A raíz de este convenio es que por primera vez este año estamos haciendo el primer ingreso, vamos a cubrir 5 comunidades. Más adelante, 5 centrales, más adelante vamos a coordinar incluso otros temas. Tal vez no vamos a venir los mismos, van a venir otros, porque va a ser con otras temáticas con las que se va a entrar. No sé, el compañero tiene una pregunta. Compañero, está pensando en la respuesta. Yo también soy productor de coca. Hace poco trabajaba en el municipio de coca, en la fruta. Esta vez nos llamamos también. Lo que he visto hace todo el tiempo es un pequeño análisis, ¿no?, de las 3 propuestas, tanto de los otros de casa de la coca, el otro de Cochabamba y otro de la propuesta del gobierno. A veces estamos mal informados cuando ya manejamos datos. No hay, todavía no hay nada. Son otras propuestas simplemente, ¿no? Y lo que yo veía, ¿no?, en este caso, tampoco Cochabamba puede decir. Todo. Eso de los 7.000 plantea, pues, ¿no es cierto? ¿A dónde vienen esos 20.000 hectáreas? Que ustedes saben, que yo he estado en Cochabamba, ¿qué es lo que sea?

En ese sentido, compañero, yo quisiera agradecer la participación de todos ustedes. Quisiera que esos textos que les han repartido a todos ustedes, hermanos, le daremos una lectura, por lo menos un parágrafo en la tarde o en la mañana, pero leeremos, compañero. Eso nos va a fortalecer mucho más, compañero, a todos. Y antes de dar la palabra a nuestra compañera, para que ya podamos terminar este seminario que hay, compañero. Nada más, muchas gracias. Compañeros, a nombre del ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, el doctor Héctor Hinojosa, que nos ha pedido llegar una parte de la biblioteca laboral, le vamos a hacer entrega al hermano con 17 libros de los 50 que hemos podido publicar como nunca en la historia del Ministerio de Trabajo durante estos dos últimos años. Para su biblioteca del este de la federación, ¿no? Ya levanta el sol. Sí, le vamos a dar, de acuerdo al programa, vamos a dar la palabra. ¿Quién se llama? Conecto, sí. Conecto. El Luis. Son más chinches la comunidad. Igual que el motín, ¿sí? Preguntaba a nuestro ejecutivo también de que alguna breve información con referente a la temática COCA, cómo se encuentra en el estado. Él sabe compañero ejecutivo que estamos en un estado de emergencia, entonces en esa partita se ha afiliado uno debe ser. Dejarlo claro, nomás también yo le suplico, compañero ejecutivo. Aquí en el momento de recibir los libros que se están entregando, pues suplico que. Digo, compañero, compañero, te paso la pide la palabra. Claro, no. En esta reunión del compañero sentativo Víctor, esta reunión era para liderazgo y sindicalismo. Pero vemos que yo veo que estoy diferente. Por eso en mi sindicato hemos dicho que vengan todos los jóvenes. Ahora vengan los jóvenes, ¿cuántos años hace tanto? Entonces no se cumple lo que uno dice. Si hemos dicho sindicalismo y liderazgo, yo también participo con el otro joven en la suerte. ¿Cómo es el sindicalismo y el liderazgo? No solamente un día, o tres días, ¿no? Entonces, yo quisiera que me pongan como me sentar. A veces esto es que ya tengo un desgaste. Porque para la próxima quiere que yo mismo ya no van a tener la cantidad de tiempo. Entonces yo no quisiera atravesar. Y no sé por qué. A veces se dice una cosa y no se hace. Yo no veo que hoy día más se ha dado una socialización de la sociedad. Se ha socializado más. Qué formal. Yo también he sido joven, llego aquí en el 85. Yo me he formado joven, pero me he formado gracias viendo a los ampliados, viendo a los términos consecutivamente. ¿Ya? Pero también las cosas que se hacen en todo este tiempo en la junta, ¿cómo también se han formado los líderes? ¿Cómo también se han nombrado a dedo? Entonces, a veces, yo dice que es consciente de verdad. Y también a todos los jóvenes, ¿cómo pueden querer hacer eso? Pero veo que a veces debemos tener más cuidado. Está bien, pero a veces hay todo un poquito la historia de nuestro antepasado. Dios. ¿Okay? La historia, como es, yo digo, yo para mi modelo, más se ha socializado hoy día. Compañero, un momentito, por favor, vamos a aclarar. Antes que pueda. Existe un contenido mínimo de tema para la formación de un líder, que un líder no necesariamente es un joven, ¿no? También pasa por adultos y adultos mayores, ¿no? Esta es una parte del inicio de las temáticas que se van a llevar adelante. No existe una receta, compañeros, donde digan el líder se le pone tres cucharas de aceite, de dos de sal, una de manteca, se lo pone a la lavadora y sale el líder hecho. El líder tiene que conocer el concepto. El líder tiene que conocer lo que ha pasado antes, lo que pasa ahora, en el contexto nacional. Es lo que ha hecho función el compañero Jorge Azar. Entonces, no existe una receta, compañeros. Tiene que socializar el compañero que es parte de nuestro trabajo. Esta no puede ser una charla magistral como en la universidad, donde se para adelante a No, hay que compartir, hay que hablar, hay que preguntar. Si hay que cuestionar, hay que cuestionar. No vamos a formar líderes en el esquema anterior, donde el alumno se sienta, oye y repite de memoria lo que decimos los expositores. Este es un espacio para confraternizar dentro de sus usos y costumbres. Esta es la forma en la que se trabaja. Y es la metodología que se está utilizando para formar estos líderes para más adelante. ¿Alguien más quiere preguntar? Primeramente, muy buenas tardes. Aquí a las autoridades agradecer su seminario, que va a servir bastante, ¿no?, para los jóvenes. La cuestión que yo quería sugerir para, para el próximo seminario aquí al central, las autoridades, mi compañero él decía que los jóvenes queremos aprender un poco más de liderazgo. A veces como un niño que es futbolista desde pequeño y cuando es joven tiene buenos fundamentos pues, para jugar, ¿sí? Ahora, a los jóvenes se le han dicho con esa, ¿cómo lo puedo decir?, para aprender algo más de sindicalismo o de política para saber. Han venido hoy día y quisiera que los jóvenes, pues, el siguiente seminario, sigan viniendo. Entonces, ese era el motivo. A veces los jóvenes yo les decía, no se vayan, escuchen. Pero los jóvenes decían, no, esa es una historia, estamos aprendiendo. Pero esta historia sirve para tener fundamentos, para defenderse con eso, saber otras cosas más. Entonces yo quisiera para la próxima, no sé si se podría, si no se puede, discúlpenme si estoy hablando mal, a ver, formarles a esos jóvenes, de este jovencito, no, yo debería estar empezando a tener mis cargos de 100, entonces sería bueno aprender, ¿no?, desde ese joven, como les digo, entonces así para tener buenos líderes cuando sean mayores. Eso sería todo, muchas gracias. Sí, gracias compañeros por la sugerencia. Me parece buena la sugerencia de joven, pero le quiero adelantar lo siguiente. En estos talleres vamos a seleccionar precisamente con preferencia a los jóvenes para lo que es la escuela de líderes. Todo tiene su proceso, nada es de la noche a la mañana, ¿no? En esta charla, por ejemplo, de aquí que esperemos van a salir ya junto a los talibanes, ¿no? Muchos talibanes de compañía. Entonces es un proceso, y este proceso lo estamos empezando ahora. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, compañeros. Vamos a hacer los talleres así abiertos, pero con jóvenes vamos a tener un taller específico. Por ejemplo, en los colegios, ya me he hecho la prueba en algunos lugares, con las promociones, hemos hecho talleres sobre la historia crítica de Bolivia. Llevan esa materia, ¿no? Hemos estado geopolítica porque llevan geografía. La geografía no es aquí, este territorio, no. Cada cual es el contenido de esa geopolítica. ¿Por qué quieren avanzar? No, el sistema capitalista es ocupar más territorio, geopolítica. Entonces, eso vamos a trabajar ya con los profesores también. ¿Ya? Entonces, estamos tomando nota de los temas que a ustedes les interesan para los próximos talleres, en lo sindical, en lo orgánico, en lo político y en sectores. Con mujeres también vamos a hacer los talleres. Vamos a traer compañeras también para que de mujer a mujer debatan, discutan, no para generar un movimiento aparte, sino que desde su ángulo de discusión también se prepare. Entonces es un proceso de inicio, compañeros, compañeros, más hermanos, es un inicio. Y para eso vamos a necesitar la participación de nuestros dirigentes, porque su experiencia no tiene que quedar ahí en la cabeza. Necesitamos aprovechar toda su experiencia, los jóvenes. Y las jóvenes necesitamos saber toda su experiencia. Entonces es un proceso. Hoy día hemos empezado, estamos a febrero del 2017 y tenemos 10 meses para avanzar. Pero igual no pienses que en los 10 meses ya vamos a tener líderes dispuestos a elegir. No, es un proceso. Es un proceso que tiene tiempo. No sé si hay algo más. Sí. Bueno, quisiera agradecer a la comisión que ha ganado y también compañeros que vivimos en esta por esta actividad que me ha realizado. Entonces, quiero agradecer. Quizás el liderazgo no es para un día. Sabemos, las personas que quisiera ver que están aquí, las personas mayores, han pasado años empezando la comunidad y así han salido el gran dirigente, pero es como una escuela. Y esto no es ahora nomás. Creo es una buena iniciativa que hoy está llevando. Hay muchos jóvenes que han estado presentes. Para ser un dirigente tenemos que saber primero la historia de Bolivia, cómo es, para enfrentar, para comparar, a ver, la actualidad, cómo estamos viviendo y cómo era antes, qué ha pasado más antes, ¿no? Pero solamente si conocemos la actualidad, los jóvenes más un poquito, ahí un dirigente tiene que saber desde el principio cómo ha nacido Bolivia, cómo estamos hasta ahora, también en el tema sindical orgánico, cómo un dirigente puede manejar una organización, ¿no? Es una trayectoria que es muy larga. Y creo para iniciar está bien estos cursos, para mí está bien como persona. Así vamos a empezar, de aquí otro día será otro más que vamos a realizar también. De eso vamos a rescatar algo, un plan de algo que como había sido presente, es bueno recordar lo pasado también. Entonces yo quiero agradecer de esa manera, yo creo que hemos estado todos, a nombre de la central, también de las tres comunidades que están presentes. También, y agradecer a la federación a todos los que han gestionado, ¿no? Para que se lleve este seminario en nuestra comunidad. Compañeros, está claro, compañeros, que nadie se ha cortado el sentimiento, creo que ya no están cogiendo a nuestro ejecutivo, creo que ya no ya. Pero ya mismo no podemos conseguir un líder. Quizás a veces pensamos, pero ya sabemos, compañeros, tenemos y contamos con nuestro ejecutivo, con nuestros expositores ya muy dispuestos a desarrollar en la próxima. En ese sentido, creo que agradecer pues por la gestión siempre contar con ese ánimo, compañero ejecutivo, entonces vamos a ir completando otras fechas. Como premio, compañero de Jorge, va a dar ya el clausurado correspondiente de este seminario, compañeros. Gracias, gracias a todos y gracias, compañero ejecutivo. Ya, compañeros, tal vez para terminar la pregunta que hacían nuestros compañeros en chat, ¿cómo está la temática COCA actualmente? Primeramente, compañeros, creo que estamos a veces más informados en el COCAL, las reuniones que se van llevando con nuestras nuestros dirigentes de COCA, COCAL y regionales, está en el momento ahorita, como se dice, como en un estado de emergencia donde, bueno, a un principio se ha dicho que una vez que se esté dando el debate o el análisis, se va a entender el proyecto de ley de COCA en la Asamblea Nacional, vamos a estar en Virginia, pero para esa situación todavía no hay ningún tipo de conferencias. Hemos estado el día lunes, marcha en la ciudad de La Paz, hoy estamos aquí. No, entonces yo creo que la preocupación que nosotros tenemos, que tal vez como central San José no está tanto en ese aspecto, pero sí otras comunidades centrales con el tema de la delimitación, hay la preocupación porque algunas están a la mitad y otras están fuera. Y más allá de eso, compañeros, también existen compañeros en otras comunidades, prácticamente a veces por responsabilidades de algunos, han quedado también a la margen, han quedado como rojas, compañeros. Y eso a veces es un poco preocupante para nosotros, para ver de qué forma podemos intervenir por estos compañeros. No es nada sencillo, pero compañeros, a veces son estrategias que también tenemos que buscar para poder hablar con ellos también, ¿no? Entonces, ese aspecto, por si acaso, compañeros, ha existido y hemos estado con nuestro regional también para que ese aspecto, ese tema de la delimitación, se haga la corrección correspondiente en campo para hacer una presentación a la Asamblea Nacional y se considere los polígonos de todas las comunidades que más que todas se encuentran afectadas en ese aspecto. Cualquier otra situación, compañeros, nosotros vamos a estar siempre informándoles a todos ustedes mediante convocatorios, medios de comunicación. Y sin antes también, compañeros, si hay el interés de aquí de algunos compañeros o compañeras, mañana vamos a estar en la central Cotaparte. Ahí va a venir la central de 16 de junio, central Aguacara, también central Puerto Unido. Vaya a estar también mañana en la población de Cotaparte, como les esperamos. Empezar un poco más temprano que el día de hoy. Y si hay algún compañero que quiere participar, bienvenido, compañero. El viernes estamos en la central Charía, el día sábado estamos en la Azul. Y ahí se va a hacer la presentación del texto que ya se ha mencionado también públicamente. Y sería bien, compañeros, hacer el seguimiento también, ¿no? A veces, no todo en un momento podemos hablar, porque hemos hablado hoy tres aspectos en dar de cuenta, ¿no? Y puede ser que nos hayamos mezclado un poco, compañeros, o algunas, tengamos algunas dudas. Y el líder, compañeros, no se forma en una hora, en una charla, en un día, compañeros. Se da su proceso, ya se lo han dicho, y eso estamos iniciando, compañeros. Y es muy importante de que ese aspecto también conozcamos en calidad, porque así vamos a poder tener un propósito y un discurso bien claro, compañeros, pero siempre violando la integridad y el interés de todos nuestros compañeros y compañeras en las comunidades aquí de nosotros representamos y nosotros políticamente lo que es esta federación. Quiero agradecerles, compañeros, nuevamente a todos esos compañeros de tal por el sacrificio, con tan corto tiempo, compañeros, no, pero que la verdad se ha visto bastante participación, compañeros, y agradecerles a todos ustedes, los que gusten, quedan invitados a todos los seminarios que vamos a llevar un día por delante, compañeros. En hora siguiente estaremos haciendo el programa correspondiente, nuestros expositores harán conocer la necesidad, la preocupación también de nuestras autoridades para que puedan existir nuevamente estos cursos, para que se sigan haciendo ese tipo de clases. Con esto creo que damos por clausurado este seminario taller, compañeros, de nuestra sociedad. Felicitarles a todos ustedes y un aplauso para todos ustedes por su participación. Pues nada más, muchas gracias. Buenas tardes.